siente brutal así. No te pongas tieso. No te tengas miedo. Fortalece mi conciencia, aquella inmensa noción de todo lo que todavía falta. Fortalece mi inconsciencia, aquella noción de la inmensidad de todo lo que todavía falta. Fortalece mi inocencia, aquella mismísima noción de la inmensidad de todo lo que todavía falta. Radionauta.com.ar. Con la gente pagada para joder. No me rompas más la pelota. ¿Qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus? Tiró de la bola el presidente. No, a mí no me tiró nada de la cola. En un momento que lo que necesitamos es sentir todos el esfuerzo que todos hacemos. Mira, yo tengo testigos de que todo lo que yo dije es real. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. Ante más de 100 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, nos parecía que teníamos que poner en la calle, salir a las calles con todos los cuidados, como vemos, con barbijo, con distanciamiento, pero no dejar pasar no solamente los 100 días, más de 100 días que no sabemos qué pasó con Facundo Castro, sino después de una semana de los hechos que ocurrieron, que aparecieron restos, que todavía no se confirman a quienes pertenecen, pero que sabemos todas las irregularidades y además los manejos de la policía bonaerense, de la fuerza represiva del Estado, con Bernie a la cabeza, y luego de haber hecho una acción en el centro del país, en Capital Federal, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, también nos concentramos aquí en la Ciudad de La Plata, de cara a la gobernación del gobernador Kicillof, jefe político del facho de Sergio Berni, y por eso convocamos esta acción unitaria acá en La Plata, a la que se han sumado compañeros y compañeras de organizaciones, de ollas populares, de corrientes políticas, de estudiantiles, de trabajadores, para poner en la calle nuevamente los reclamos y la exigencia de que paguen los responsables políticos y materiales de la desaparición de Facundo, que sabemos quiénes son los responsables. Buenas tardes, bienvenides. 12 minutos pasan de las 18 horas de este viernes 21 de agosto. Medio ayúdame así primaveral, mirá vos. Mirá vos qué diferencia. Lo ves que no la existe la sensación térmica, es imposible de medir. Es subjetiva, bueno, es una sensación. Es súper subjetiva. A la mañana hacía frío. A la mañana estaba sí. Fresco, pero el 3 grados se hizo a la mañana. Pero el sol siempre estuvo bien. El sol siempre estuvo bien, cerca. Pero a la mañana 3 grados al sol te la encargo igual. Sí, bueno, yo igual salí a pasadas las casi las 9, digamos, de la mañana. Ahí ya el sol estaba interesante. Pero hacía frío. A la sombra hacía frío, pero yo lo considero hoy un día preprimaveral. Sí, capaz que porque esta falaz primavera que vivimos... Me hace montoncito del otro lado del... Saba, igual tenemos que reconocer que no es parámetro de nada, no, porque hacen 40 grados y tiene frío, pero sí. Hoy, capaz que la sensación que da estos días de medio fresco es que tuvimos una preprimavera que todos dijimos, ya está. Yo saqué la frazada de mi cama y dije, se ya fue está, el invierno. Apago la estufa para siempre. Tuvimos esa preprimavera, nos engañó. Después vino una casi ola polar que parecía que iba a nevar. Y bueno, con hoy, el coronavirus, nos engañaron. Nos engañan todo el tiempo. Está el pico, no llegó el pico, estamos en una meseta. ¿Vos qué decís, Francisco Castaño? No sé, para mí vamos a seguir teniendo más casos, lamentablemente, después de la marcha que se hizo el lunes 17 de agosto, donde hubo mucha concentración, fue gente, sobre todo de gobierno, como el intendente de Santa Fe, que después se confirmó que tenía coronavirus, que fue sin barbijo, así que seguramente y lamentablemente debe haber contagiado gente. Así que yo creo que, como hubo manifestaciones en todo el país, todavía falta, lamentablemente, ¿no? Buenos pronósticos, nos tira Francisco Castaño. Yo soy una persona. Yo no lo escuché. Soy una persona realista. Nunca me gustaron esos realistas. Yo no soy pesimista. Soy internacionalista. Realista. Los internacionalistas siempre tienen una dosis de realismo. Así que. ¿Internacionalista a lo Guevara? Ese es más institucionalista. ¿Cómo? Ernesto Che Guevara es un internacionalista. Saludamos del otro lado del vidrio a nuestra eterna friolenta productora de piso, Saba Schulman, y al mando de los controles, como cada viernes, Tamara Camparo. Diana Melón, Francisco Castaño, buenas tardes. Buenas tardes, del otro lado del éter saludamos a Victoria Bicel, Juliana Díaz Lozano, a Yelena Antillán, Canebuena Alegretti, Camila Boes. Haciendo el apoyo en todo lo que se puede. Algo hicieron. Algo habrán hecho. Escuchábamos al comienzo un testimonio registrado el día de hoy en una concentración exigiendo la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, ya más de 100 días de su desaparición. Recordemos que el 30 de abril fue la última vez que se lo ve a Facundo. Y desde ese momento hasta acá pasaron muchísimas cosas con la causa Facundo. Primero, el pedido de correr a la policía bonaerense de la investigación, porque además de estar denunciada de un comienzo como la sospechosa de la desaparición de Facundo, venían ensuciando sistemáticamente la investigación. Aparecen y en ese ensuciar se fueron develando cosas, ¿no? Primero dijeron, no estuvo nunca en la comisaría. Aparece el regalo de la abuela de Facundo en la comisaría. Inconfundible, además, no es algo que puede ser que, digo, no debe haber muchos de ese tipo de no, juguetos. Y además fue encontrado por un perro que estaba siguiendo el rastro de Facundo, digamos, es que fue porque sí apareció ahí. Después los mensajes que empezaron a aparecer entre oficiales de la policía bonaerense hablando del caso, la foto del DNI, que supuestamente Facundo estaba indocumentado, pero la policía tenía una foto de su DNI. Sí, la policía curuinca tenía una foto de que es una de las que también hablaban los mensajes en torno, o sea, entre los mensajes de WhatsApp que se develaron hablaban un poco uno de sus compañeros, no recuerdo el apellido, no recuerdo si era Flores, pero bueno, a esta persona le apareció el DNI de Facundo, la foto del DNI en el celular. Y por último, el sábado pasado a la noche se denuncia que hay un cuerpo en una zona que ya se había rastrillado, en un cangrejal. Y aparece, sobre todo lo más sospechoso, que aparece una zapatilla intacta, sí, que Cristina Castro inmediatamente reconoce como la zapatilla de Facundo, que es la zapatilla que se ve en la foto que él está detenido por la policía. A todo esto, que pasaron más de 100 días y todo esto señala cada vez más a por lo menos un accionar sospechoso, encubridor de mínima de la policía bonaerense, Bernie se le ocurre decir que la jueza todavía nunca determinó vínculos con la policía, como para terminar de empiojarla. Sí, la verdad, ya Bernie al comienzo de todo esto, cuando habló con la madre, le dijo, vamos a encontrarlo con vida. Ya fue un descuido decir eso, sin saber efectivamente qué es lo que había sucedido. Después trataron de embarrarla con una declaración de una mujer que decía que lo había llevado a un pueblo cercano, o si no me equivoco era así. Y bueno, lo último que salió a decir Bernie fue esto de que no se determinaron vínculos cuando, bueno, ya, como vos bien nombrabas, todos los vínculos de los que se había hablado, y Bernie, sin dar demasiados detalles, salir a decir esto. Sí, para sumarle a Sergio Bernie, que fue señalado también directamente por Cristina Castro, la madre de Facundo, pidiendo su renuncia, porque claramente es de mínima ineficiente en su accionar, y si miramos con un poquito, un ojo más crítico, encubridor, y sosteniendo la impunidad de la policía bonaerense y de todo el aparato represivo. En ese momento dijo, no voy a responder nada porque una madre que está pasando esta situación, no hay nada que se le pueda decir. Creo que, digamos, sí, se le pueden decir un montón de cosas, como que van a hacer algo para que se sepa qué pasó con Facundo. Claro. Y que se descubra quiénes fueron los responsables, digamos, no tiene por qué abrir el paraguas de esa forma. Y después salió a cruzar a los abogados. Digamos, no solo que intenta limpiar la imagen de la bonaerense, que minimiza la denuncia de la madre Facundo, sino que además ataca a los abogados que están llevando adelante la causa, diciéndole que, bueno, como que dijeron cosas muy fuertes sobre él, digamos. Sí, y en el marco de todo esto también algunas personas vinculadas a Facundo denunciaron aprietes por parte de algunos sectores de la policía, y tampoco se están teniendo muy en cuenta estos aprietes, porque si la policía no está involucrada, ¿por qué esta gente debería recibir aprietes de que se callen, que dejen de hablar o de denunciar a la policía y demás, o de tratar de vincular a la policía bonaerense a la desaparición de Facundo? Por otro lado, con este cuerpo que se encuentra, hay un pedido de que se adelante la autopsia, pedido que realmente no tuvo mucha respuesta. La autopsia está planteada, se va a demorar hasta el 25 de agosto. Es terrible, digo, con todo esto que venimos relatando, todos estos 100, más de 100 días que Cristina está exigiendo saber qué pasó con Facundo, que muchísima parte del pueblo y de las organizaciones están acompañando esa lucha, que aparezca un cuerpo, que aparezca esa zapatilla y que se tarde más de una semana en poder dar una respuesta, es de mínimo una falta de respeto. Sí, la verdad que sí. La madre de Facundo, después de haber visto el cuerpo, después de haber reconocido la zapatilla que apareció junto al cuerpo, ella dijo, yo lo parí, hice que el cuerpo que encontraron es el del flaco, pero bueno, básicamente no tiene ningún tipo de confirmación, pero ella está segura de que el cuerpo es el de Facundo. Por último, un último frutilla al postre de las irregularidades y el accionar de la policía bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria, querellante institucional en esta causa, pidió protección para el ex cuñado de Facundo Astudillo Castro por hostigamiento policial. El 26 de junio, Marcelo, el ex cuñado de Facundo, fue sometido a un interrogatorio ilegal en la comisaría de Mayor Buratovich, donde, por lo que dijo Marcelo, lo amenazaron y intentaron incriminarlo, o como decir que lo iban a incriminar a él si pasaba algo con Facundo. La verdad que desde el principio la policía bonaerense ensuciando la causa. Desde el comienzo de la cuarentena hemos visto la cantidad de casos de gatillo fácil, incluso la desaparición por un par de días de Luis Espinosa, la aparición del cuerpo que también involucra a la policía, y sin embargo también nos quieren hacer creer esto de la policía, este oxímoron de la policía del cuidado, cuando claramente la policía te cuida si perteneces a determinado sector, si perteneces a otro la policía nunca te cuida. Así que la verdad que bastante jodida toda esta situación. Sí, y ahí al principio nombraba, se me fue el nombre de este chico, de Francisco Castaño, se me había ido así. Nombraba esta marcha que hubo el lunes, donde hubo algunos momentos de tensión y demás, pero la policía no tuvo que detener a nadie, fue como que estaba ahí. Ayer hubo una movilización para exigir la aparición con vida de Facundo. Hubo un detenido por hacer una pintada. Los medios, la verdad, que no se jactaron mucho de esa violencia policial, digo, ni los medios oficialistas ni los no oficialistas. Creo que Página 12 sacó una nota en la que toman el parte policial para hablar sobre el caso. No hablan de una violencia policial, sino, según la policía, el masculino. Si estás haciendo periodismo a partir de partes policiales, fíjate que algo mal tenés que estar haciendo. Así que bueno, este es la vida que vivimos en cuarentenados con la policía del cuidado que embarra la cancha, desaparece y detiene cuando se exige justicia. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 221-670-5190 y como siempre por nuestras redes que son Radionauta FM en Twitter e Instagram o Radionauta en la página de Facebook. Escuchamos a Sublime haciendo Doing Time y seguimos. Thank you.

escuchábamos otro fragmento de la entrevista que le hicieron los compañeros de Prohibido Cumbia el martes pasado, Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, explicando un poco cómo funciona el encubrimiento por parte de la policía, pero también por parte de la justicia. Así que bueno, la verdad que bastante claro el panorama que dejó Aparicio. Sí, y los medios también, ¿no? El rol sí. Ese de cómo juega los medios cuando conviene, cuando hay un interés político de fondo, algunos medios de repente parecen aliados y de repente hacen vacío, atacan a los abogados, en este caso a la familia, y no ensucian, como se señaló durante toda la el caso de Santiago Maldonado y su desaparición hasta que aparece su cuerpo, el rol de los medios que estaban bancando en ese momento al gobierno de Mauricio Macri, que hacían correr distintas versiones, que eran mentiras, que eran irrisorias, de que lo habían visto en tal lado, en tal otro. Hoy se da vuelta la tortilla y otros medios de repente que en ese momento denunciaban la desaparición hoy están también haciendo correr versiones que no son reales, que incluso afirman que son, bueno, tal persona dijo que lo vio y después cuando los abogados explican, dice eso no está en la causa, esa persona dice que vio a una persona que podría haber sido, digamos, pero la forma en que se construye el relato claramente también favorece a este encubrimiento y a la impunidad. Sí, justamente los grandes medios de comunicación y no solo los medios como tales, digo, también periodistas trabajando en conjunto, digo, lo hemos visto en la causa del Marcelo D'Alessandro, el abogado y demás, que empezaron a aparecer nombres de periodistas que trabajaban, que recibían información de la Agencia Federal de Investigaciones que trabajaban directamente en conjunto con espías. Bueno, en este caso podemos ver cómo algunos periodistas también tienen un trabajo que va en pos de esto, de ensuciar la causa, de generar hablar a veces o generar noticias en potencial justamente para cubrirse, pero a su vez ensuciar, porque en muchos casos, bueno, cuando fue lo de este testimonio, se levantó como una certeza, como algo que había sucedido y efectivamente no era así. Por eso siempre recomendamos desde Radio Nauta informarse por medios populares, alternativos, comunitarios, que no responden a los intereses del sistema, así que podemos decir la verdad sin que nadie nos calle. Sí, los medios que informan y no desinforman, como en muchos casos. Vamos a escuchar a Quemacoches haciendo La Situación y volvemos con la columna internacional de la mano de Francisco Castaño. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Danza es trabajo. El Movimiento Federal de Danza.

seguramente afuera del estudio, porque se empieza a sentir un poquito más fresco el estudio también, así que debe hacer más frío que cuando llegamos. Como cada miércoles, tenemos una columna de políticas culturales de la mano de Aucaché. Acaba con una trampa, porque algunos capaz que la escucharon, porque esta columna fue subida a las redes, pero no ha sonado en vivo en A Todo Resumen, así que es primicia para quienes no la han escuchado, y si la han escuchado pueden volver a escucharla ya y tener discusiones con ustedes mismos al momento de escucharla nuevamente. Hoy va a sonar Disputa Audiovisual, Movimientos Sociales y Medios Alternativos. ¿Escucha? ¿Escucha? ¿Escucha? ¿Escucha? ¿Sentiste ahí? Parece que sí hay vida más allá del sillón de Netflix. Porque efectivamente no todo es el mundo paralelo de los famosos que seguimos en las redes sociales, ni el rating del domingo debería ser el index de las producciones culturales. ¿O sí? Arre. Bueno, bienvenidos a la columna de hoy. Vamos a estar charlando sobre otros usos del audiovisual y en particular también de la relación con los movimientos sociales, con las construcciones de redes alternativas, con un tipo de uso que excede la mera producción de contenido para el consumo, ¿no? Esta idea del rating, porque estamos bastante, pero bastante acostumbrados a valorar estas producciones por cuánto circulan, por dónde circulan, cuánta gente la vio y en el mejor de los casos por si tiene alguna calidad o característica de excelencia del producto final. La columna de Aucaché para Radio Nauta. Y en esa mirada se nos escapa que el hacer audiovisual, un programa, un videíto, un spot, no es solo hacer un producto y ya. Involucra también conectarnos con gente, generar medios para poder distribuirlos, discutir con otros qué vamos a mostrar, qué va a quedar afuera. Es todo un proceso de construcción de redes que excede ese mero producto final. Y es un hecho político. Por eso hablamos de movimientos sociales, de contrainformación, de una mirada crítica, de un pensamiento disidente sobre el quehacer audiovisual. En este panorama aparecen obras, producciones, directores, medios, grupos que no son de los más conocidos, que probablemente tiene que ver con que no son producciones 100% comerciales y que en ese sentido también aprovechamos la columna para dar a conocer, intercambiar y animarnos a indagar e investigar un poco sobre estos productores que a veces se nos escapan o como no están al alcance o en la circulación habitual, nos cuesta entrarle y encontrarles. Para arrancar a ver este punto de la relación de lo audiovisual con lo social, vamos a hablar de un director alemán, Alexander Kluge, que es un favorito, y de su película Trabajo Ocasional de 1974, donde para hacerla se relaciona con los ocupas de un edificio que va a ser desalojado. Un poco sobre cómo se da esa relación y esa tensión entre un cineasta reconocido y un movimiento social, de los ocupas en este caso, vamos a dialogar y a pedirle a Marcelo Espósito, artista y crítico español, un segmento de su charla sobre Kluge. Él quiere poner en contraste el carnaval formal con el pitote que se arma cuando la policía va a desalojar un edificio de viviendas ocupado por familias y por jóvenes estudiantes de la izquierda extraparlamentaria alemana. Bueno, entonces él quiere meter al personaje de esta chica en la ocupa y filmar el momento en que se va a producir el desalojo. Entonces él pide a la asamblea de la ocupación si puede filmar. La asamblea se reúne y al cabo de un tiempo le dicen no. ¿Por qué? Pues porque esto es nuestra lucha y usted, que es un sujeto externo y un intelectual burgués, en fin, revolucionario, progresista, en fin, pero burgués, pues usted no puede entender nuestra lucha. Usted no, como no está en nuestra posición, pues usted no puede venir a apropiarse ni a filmar nuestra lucha. Entonces Kluge decide entrar en discusión con ellos y les dice: incluso aunque yo hubiera venido a esta ocupación desde el principio, yo no sería uno de vosotros, porque yo soy un intelectual burgués, efectivamente, que quiere utilizar las herramientas del cine para hacer una política revolucionaria. Lo que quiere decir que lo que no tendría sentido es que vosotros me plantearéis a mí dejar de hacer lo que yo sé que es hacer cine para solamente venir a ocupar la casa con vosotros. Porque yo ni sería uno de vosotros, por mi formación, por mi biografía, ni podría seguir haciendo lo que sí sé hacer, que es utilizar esas herramientas. Se perderían las dos cosas. Pero lo que yo propongo justamente es que evitemos la disociación de esas dos esferas públicas. Porque esto es lo que el capitalismo quiere de nosotros, que estemos fragmentados, que vosotros tengáis vuestra esfera pública de oposición y yo tenga mi esfera pública de oposición. Yo lo que propongo es ver cómo se puede hacer una articulación entre los dos fragmentos. Lo cierto es que yo no sé cómo les convenció, les perdió como la oreja muchísimo, le dejaron filmar y efectivamente una de las cosas más hermosas que hay en la película es justamente el contraste entre el carnaval oficial y el pitote que se arma con el desalojo efectivamente del edificio. Da para pensar bastante en esto que plantea sobre la tensión de entre Kluge y los Ocupa. No sé ustedes, pero bueno, pensándolo desde esta época y por estos lares, se contrapone bastante a nuestra forma de construir desde los movimientos sociales. Aún así, es interesante poder pensar esos contrapuntos y esas tensiones porque son cosas que siguen existiendo. Es cierto que para nuestra forma de accionar y de construir, muchas veces quienes producimos desde los movimientos sociales, ya sea audiovisual, radial, murales, no sé, cualquier tipo de producción cultural, digamos, quedamos en cierta forma atrapadas en las necesidades de la organización y nos cuesta poder hacer una mirada que salga de la urgencia, de las urgencias. Y otro punto es cuán críticos podemos ser con la propia organización, con la misma organización o el espacio en donde construimos. A veces sí, y otras cuesta o no la vemos posta, digamos. Y es un debate interesante, ¿no? En esto de los vínculos y las formas y desde dónde nos posicionamos y construimos nuestras producciones culturales. Es para pensarlo. Porque a pesar de estas tensiones, ¿no?, y dificultades que pueda haber, también por qué habríamos de dejarles a los expertos, cineastas y demás, que cuenten nuestra historia. ¿Acaso los mismos productores audiovisuales no son también trabajadores que necesitan organizarse o sumarse a un movimiento social? Son preguntas que no tienen una solución lineal ni sencilla, pero que está bueno hacérnoslas. Desde estas dudas e interrogantes retomamos el cómo se construyeron los medios alternativos que producen en estrecha vinculación con los movimientos sociales a partir de los años 2000 y lo charlamos con Fer Katz, que es escritor, sociólogo y comunicador de CABA. Cuando yo empecé a participar de medios alternativos fue en torno a la crisis del 2001. En esa época era bastante marcada la contradicción entre lo que vivíamos en los movimientos sociales, en las asambleas, en la lucha callejera, y lo que decían los medios de comunicación masivos, los diarios, la televisión, así como la consigna que se vayan todos iba en contra de los políticos que no representaban a nadie, había una que era contra los medios masivos, que era: nos mean y los medios dicen que llueve. En ese momento empezaron a aparecer muchos medios alternativos, algunos ya venían de antes funcionando como agencias de noticias por correo electrónico, grababan cassette que repartían en las radios barriales. Después de eso, Internet empezó a crecer como espacio para que todo el mundo pudiera publicar. Hubo luchas en torno a la piratería, así eso iba a reemplazar a los medios tradicionales. De alguna manera, Netflix fue como una respuesta a todo eso. Fue una manera de transformar lo que era colaboración y piratería en algo comercial, que básicamente yo creo que ganó Netflix por una cuestión de comodidad, de facilidad, de acceso. El riesgo que tiene es como que uno se va metiendo en una burbuja, ¿no? Netflix te ofrece lo que a vos te gusta. Yo creo que lo que ofrecen los medios alternativos es no solamente satisfacer un deseo de consumos. La alternativa no es solamente de la falta de acceso a la comunicación, sino de construir voces más colectivas, construir deseos colectivos, saber que no somos solo consumidores pasivos y que podemos construir tanto contrainformación y denuncia como nuevas alegrías colectivas. Producir una nueva alegría es algo que está difícil, que cuesta, porque en general estamos en situaciones defensivas, con muchas dificultades, enfrentando ajustes, despidos, denunciando femicidios, bueno, varias situaciones densas, complejas. Pero justamente este es uno de los desafíos que se nos presenta y que repetimos una y otra vez cuando proponemos y alentamos la ley de rebeldía como un camino de lucha en nuestra Via Yala. Y desde ahí nos acercamos a una experiencia que es Media Ninja, una de las redes de comunicación alternativa más grande de nuestro continente. Y vamos a charlar con Oliver Kornblin, que es argentino y vive en este momento en Brasilia, que es integrante de Media Ninja, que hacen producciones audiovisuales bastante atrevidas y con una forma de hacer que descoloca el sentido común. Le preguntamos a Oliver qué es Media Ninja y cuál es su modo de producir en relación a los medios comerciales. Nosotros somos una red de colectivos que en realidad hoy en día somos un movimiento social, ¿no?, dentro de la comunicación y de la cultura, que hace 10 años que surge en Brasil profundo, en ciudades fuera del eje Río, San Pablo, Brasilia, que son las ciudades más conocidas. Vienen de colectivos que hacían festivales de música, que hacían una red de festivales de música en todo Brasil, y que una de las cosas más importantes era que empezaron a juntarse y vivir en casas colectivas. Entonces empezamos a desarrollar tecnologías sociales colectivas para dar sustentabilidad principalmente, pero que se transformó en nuestra principal forma de organización. Entonces hoy en día el núcleo orgánico de Media Ninja, las personas que Media Ninja es uno de los proyectos de una red mayor que se llama Fora do Eixo, que trabaja con cultura y comunicación, como les dije, un movimiento social. Y las personas orgánicas, las personas que le dedican 100% de su vida a este proyecto, viven en las casas colectivas que están en diferentes ciudades del país. Entonces creo que la principal característica de nuestra organización es esta: las organizaciones colectivas a partir de casas colectivas. Tenemos una economía también unificada y colectiva, tenemos una caja colectiva, un frente que se llama el banco, que es como nuestra sustentabilidad. Todos los ingresos que llegan a la red a partir de apoyos, donaciones que recibimos mucho, a partir de incentivos, proyectos o lo que sea, todo eso va a una caja común. Y después eso va distribuyéndose por las casas. Entonces no cobramos salario, tenemos caja colectiva, tenemos armario colectivo, ropa colectiva, equipos colectivos. Toda nuestra vida somos como una comunidad urbana y digamos como que eso nos permite tener disponibilidad de 100% de nuestro tiempo, ¿no? Contar con nuestro tiempo y decidir nosotros qué hacer con nuestro tiempo. Eso me parecía lo más importante para resaltar de nuestro modo de producción y de nuestra forma de organización. Y bueno, hoy por hoy tenemos más de 5 millones de seguidores en todas nuestras redes sociales y estamos, como saben, en Brasil en una situación muy complicada por la crisis del coronavirus y por las dos pestes, ¿no? Coronavirus y Bolsonaro. Entonces los números creo que ya se están compartiendo internacionalmente. Ayer superamos una marca más de 1000 muertos por día. Y nosotros estamos en cuarentena total en las casas, si bien no hay cuarentena oficial. Y lo que estamos haciendo es un trabajo muy fuerte de redes, amplificando, traduciendo, que es un poco lo que venimos haciendo con Media Ninja, ¿no? Como traducir las noticias, mostrar lo que los movimientos sociales están haciendo, mostrar lo que pasa en las favelas, pero todo muy a través de la conexión que tenemos con movimientos sociales, con colectivos, con organizaciones que nos van mandando materiales. Y aprovechamos esta ventana que es las redes sociales, donde hay difusión a millones de personas, y para generar contranarrativas que un poco complementen o discutan lo que está siendo mostrado en los grandes medios, mostrando también lo que está pasando en las favelas, lo que pasa con los colectivos culturales, movilizando a los artistas y a la clase artística, por ejemplo, contra proyectos que en el Congreso se están votando que pretenden vender tierras en Amazonia. En fin, hay varias causas en este momento, pero creo que nuestra principal diferencia, sin dudas, es nuestra forma de organización colectiva, la potencia que eso nos da, y cómo a través de tecnologías sociales y de formas colectivas de producción y distribución logramos llegar a tener un impacto a tantas personas. El audiovisual, las producciones de medios alternativos, la contrainformación, son terrenos en los que no solamente participan expertos como colaboradores. Es actualmente también un espacio donde los trabajadores de la cultura se organizan y disputan el sentido común frente a los grandes pulpos del entretenimiento y las comunicaciones, de los que venimos hablando también en algunas columnas anteriores. Para cerrar, vamos a hablar con Flor Cárdenas de Chasqui TV, de La Plata, sobre sus prácticas, cómo se organizan, cuál es su relación con los movimientos sociales. ¿Y qué le diferencia de Netflix? Nosotros nos organizamos de manera horizontal, vamos poniendo los temas en común, los tratamos y los trabajamos para luego comunicarlos. Somos un grupo que nos encontramos y nos reencontramos por la necesidad de comunicar. Somos realizadores audiovisuales, periodistas, diseñadores, militantes territoriales, universitarios. Y bueno, esto nos da cuenta de la diversidad de miradas que hay y que hace enriquecedor a la hora de comunicar, y las distintas miradas y pluralidad en las miradas de cada uno. Nuestra relación con los movimientos sociales es que somos herramienta y somos parte. Es decir, tenemos una relación cercana, un vínculo estrecho, identitario. Somos parte de los movimientos sociales. No es que estamos por afuera y trabajamos para, sino que somos. ¿Qué nos diferencia con Netflix? Nada. Capaz que la cantidad de espectadores, pero nada. La realidad es que la diferencia más fuerte son la mirada que cada uno comunica, ¿no? Más allá de que Netflix tenga producciones de culto que nosotros podamos llegar a compartir del cine, en realidad Netflix tiene una mirada de entretenimiento, y nosotros tenemos, además de una mirada de entretenimiento, la posibilidad de poder comunicar, cuestionando al espectador, para que estos puedan repensarse, puedan pensarse como comunidad y así reformular nuevas miradas. La columna de Aucaché para Radio Nauta. La música de hoy es de Los Jinetes del Ser. Los Jinetes del Ser. We'll be right back.

todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radionauta. Porque el virus es el marxismo, que nos quiere quitar la libertad y la capacidad de decidir por nosotros mismos. El marxismo es materialismo dialéctico. Es básicamente crear conflicto, crear división. Ya sabemos lo que tiene la vacuna. Metales pesados, mercurio, restos de feto humanos. La situación mundial es mundial. Al que le toca enfermarse se va a enfermar. Y el que se tiene que morir se va a morir. Que remuevan a los jueces que están en las causas de los cuadernos y todo contra la corrupción. ¿Está contenta con lo de la vacuna que se va a producir en el país? ¿Qué mejora? Yo no veo ninguna mejora. Es un país en decadencia. Un saludo a mi hermana que está en Suiza. Y un saludo a mi otra hermana que está en Diamante. Por favor, ya no podemos más. Yo hace 6 meses que llevo encerrado dentro de mi casa. Sin ver a mi amigo, sin ver a mi grupo. Y a todos los punk y todo. Un saludo les mando, loco. ¿Qué decís? Siempre voy a decir lo mismo, me encanta esta versión. Es muy buena la versión. Yo no sé si reír o llorar, ya. Yo no sé si reír, llorar o... Y en esta cuarentena, no sé. Esta cuarentena todo es comprensible. Esa gente no. Igual a mí me sorprende, primero, cómo no tiene filtros de pensar estupideces, reflexionar un segundo, decir, capaz que me estoy yendo al pasto... Y largarlo, o sea, no larga. Faltó la que hablaba cómo era el comunismo. Con la del reloj. Después estaba el señor mayor que decía que el coronavirus es por causa de las parejas gay. Sí, bueno, ahí hubo un cura, un sacerdote, un algo en alguna parte del mundo que dijo eso y le agarró coronavirus también, por Gil. Bueno, ¿por dónde empezar, no? Todo lo que pasó, lo que se vio el lunes fue raro. Que se vieron. Fue raro, fue peligroso. La gente, yo me reía al principio. No, había no. Carteles muy buenos. Queremos ver a Racing. Ese es excelente, ¿eh? Como para meterle un poco de bueno, dale, no es todo. Había gente más o menos. Claro, que le metes un poquito de onda. Queremos ir a misa, ¿de verdad? Sí, sí, es el de queremos ir a misa. Hay un remix hecho de queremos ir a misa. Muy bueno, de unos españoles. Faltaba tipo que pongan el Santísimo está secuestrado. El Santísimo está secuestrado. No, pero después me dio miedo un poco. Digo, esta gente es real. Pero no es lo que escuchamos, no es una película, no es un sketch de Capusotto. No lo es. Es gente real. Y a mí lo que me sorprende es esta gente, como que uno se hace estereotipos de la gente, ¿no? Como decís, bueno, esta persona tiene que ser de determinada forma. Te haces estereotipos de las personas. Sí. Me sorprende cuando las personas responden tanto a esos estereotipos. Es como decir... ¿Lo está haciendo a propósito? ¿Es irónico? ¿Es así? No, sí, sí. Hay gente que claramente lo vive a todo lo que dice, ¿no? No sé, estoy intentando acordarme de algunas caras, me acuerdo de alguna más que otra, pero el hombre que hacía la definición de lo que es el materialismo dialéctico, que primero no entendió, no leyó, incluso hasta Stalin, que es bastante nefasto, lo explica mucho mejor. Digamos, pueden leer en el diccionario soviético que es el materialismo dialéctico, hay partes de Stalin, de Lenin y demás. Nada, no tiene nada que ver con lo que dijo el señor, pero bueno, es como una moda esta de comunismo, hablar de materialismo. Van aprendiendo palabras igual más de la teoría, ¿no? Ya no dicen nada más comunismo, porque claro, se quedan cortos con esa. Ahora ya agarran algunos conceptos e intentan, no sé, plantearlos como una realidad. La próxima va a ser la burocracia estalinista o algo así. Claro, sí. El virus es la burocracia estalinista. Acá hay una dictadura del proletariado. Van a salir a denunciar ese tipo de cuestiones. Jamás. A mí me asustó mucho y quiero hacer un llamado a que no se repita. No puede haber un punky diciendo las barbaridades que dijo. No se puede llamar punky. Malditos punks arruinaron el punk. No hagan eso. No hagan eso. Ya con lo de los libertarios. No, el punk tiene toda una raíz disruptiva, contracultural. Y este estúpido. No, este tipo yo no entendió nada. Está el muy problema sacado de chile. Me asusta porque debe ser de los idiotes que creen que Expert es libertario. Onda, tienen el coso de Bakunin y nunca leyeron nada, no leyeron a Malatesta, no leyeron nada, pero leyeron una gilada de Expert, lo vieron a Milei diciendo el anarcocapitalismo. Y no sé, mucho jabón blanco para pararse esas puntas en la cabeza. Mucho dióxido de cloro, mucho porque había tres estúpidos con un cartel que decía pruebas en humano de dióxido de cloro. No, yo no quiero probar dióxido de cloro, señor, pruébelo usted. Que sea voluntaria la movida. Claro, por favor. Sí, además después de que se dio a conocer que un chico en Jujuy se murió por haber probado... En Neuquén. En Plotier. Que se dio a conocer eso después de que, bueno, terminó quedando imputada Viviana Canosa al final por eso, por apología de la por ejercicio ilegal de la medicina. Es raro igual el ejercicio ilegal de la medicina. Tomó un poco de dióxido de cloro en la tele. Está todo bien, para mí es repudiable lo demás, pero no es ejercicio ilegal de la medicina. Es medio raro. En Bolivia la presidenta... De facto, Jeanine Áñez andaba repartiendo tarjetitas esas que se cuelgan y se ponen acá, que liberan un dióxido de cloro. Sí, pero esa, que ya eso lo habíamos hablado. Las tarjetitas anti-COVID están muy buenas. No le des idea acá, que sabes, es buena igual, Yo es tipo el de los panchos que va con Homero, ¿viste? Empezás dióxido de cloro, te haces el mes ahí. Vamos a limitar, por favor, los las metáforas a los Simpsons, por favor. Ah, no, vos no lo ves. No, bueno. Claro. Bueno, raro, lo tuyo también. No, y después, bueno, cosas preocupantes, digo, más allá de lo gracioso, de los fetos que los licúan para hacer las vacunas o que el chip soviético... Me preocupa esta gente, ¿cómo piensa que hay alguien recolectando fetos tipo... para hacerlo, pasarlo por la procesadora y ¿cómo se mete un feto en una vacuna? ¿Y cómo llegó esa teoría? O sea, ¿por qué harían vacunas con fetos? Porque se mezclaron todo. Fue aborto, sí, vacuna. Sí. A ver, ¿qué metemos? ¿Qué metemos? Un poquito de acá, un poquito de aquello. Como que la convocatoria de 17 es, si estás en contra del movimiento LGTBIQ+, si sos antiaborto, si querés ver a Racing, si todo... Pobre, hay gente de Racing que tal vez no está mal. Todos juntos, bueno, nos juntamos en el obelisco y protestamos contra algo. A mí me llama la atención, ¿dónde está Alfredo Olmedo? No, porque él es un personaje que podría estar encabezando estas movilizaciones, con sus pedidos como de que haya un cementerio de fetos si se aprueba la legalización del aborto. Podría estar tranquilamente siendo un líder de este movimiento. Le comentaría a Alfredo Olmedo que ni siquiera cuando un bebé muere en el vientre, por ejemplo, en un embarazo deseado, los padres tienen que hacer todo un trámite legal para poder enterrarlos porque no se considera persona hasta pasadas no sé cuántas horas que dejó la matriz, o sea, el vientre materno. Pero quería hacer un cementerio para... Él quería un cementerio. Él pidió que si se aprobaba esa ley se haga un cementerio para... Pero no, si se utiliza para vacuna, Alfredo. Claro, Alfredo, se termina el negocio. No, después sí, cosas que asustan, ¿no? Esa bandera de Patriarcado Unido Argentino en Córdoba y el scratch que le hicieron al monumento a Agustín Tosco. Nada, gente de mierda. Gente de mierda que se juntó. Bueno, la rubia del Audi, que después le descubrieron que debía patente. 350 mil pesos. Está re cara la patente de un Audi. Pero ella muy top, muy rubia. Salió, le hicieron entrevistas, todo. Señor, por favor. Muy pro, muy, muy todo lo que representa esa gente. Sí. La señora en el Audi descapotable saliendo con una cacerola. Probablemente sí, aspiracionismo sea cheto, evasión impositiva, tintura en la cabeza, todos los clichés que podés imaginar. Le faltó la empleada negra doméstica y ya está, más o menos. Y el perrito. El caniche le faltaba. Después estuvo la muchacha que tiró unos huevos, ¿cómo se llama? Lila Lemoyne, o no sé, que es el usuario en Instagram, de esta influencer que fue candidata en algún armado también de Expert y que promueve, me gusta como lo dicen en Me preocupa que sea influencer, que haya gente, o sea, influencer viene de influencia, o sea que esta persona influencia a otra persona. Sí. Esto es preocupante porque esta persona genera un impacto en muchas personas. Sí, este influencer promueve, me gusta como lo dice acá en este medio, promueve espectáculos del economista Javier Milei. Son medio espectáculos, tienen como, es como economista, teatro de revista, los espectáculos de Milei, es todo medio raro. Podría estar en Calle Corrientes tranquilamente Milei hablando de economía. ¿Con esa cabellera? Con esa cabellera. Y sí, después yo no puedo creer no sé si decirlo, pero coincido con una persona que no pensé que iba a coincidir. Me ha pasado, muy amplio el abanico ese, así me que... Me ha pasado de coincidir hace poco con Spert, cuando le dijo Facho a Feynman, que era como un oxímoron todo eso, ¿no? Era como algo raro. En esa coincidimos todos. Sí. Pero bueno, pero... Además de que tiene COVID, Feynman. Tengo que coincidir con Diego Brancatelli. Fue muy bueno el tuit de Diego Brancatelli. Es un boludo importante, pero fue muy bueno el tuit de Brancatelli. Porque bueno, se vio una imagen en la foto, salió Brandoni junto con Hernán Lombardi, un grupo más de personas de la UCR, separados por flota a flota para indicar los 2 metros, y estaban como encerrados en un círculo de flota a flota, y Brancatelli publicó esa foto y publicó y acompañó de esa foto al radical, lo sacas un rato y te arma un corralito. Estuvo muy bien, bueno. Estuvo muy bien, muy rápido, muy veloz. Creo que es la única vez que coincidí con la verdad que también tanto. Esta gente lo deja servido. Lo deja todo muy servido. Sos radical. Vas a una marcha anticuarentena. No hagas un corralito de dale flota. Dale otra flota. Forma. Dale otra forma. No, flota flota, ¿viste? Aparte, vamos, de señor. Última, usar flota flota y ponerlo tipo mostrando que tipo 360 grados de flota flota alrededor tuyo libres. Claro. No hagas un corralito flota flota porque se la deja servida. No, además ni siquiera estaban respetando el distanciamiento social. En la foto Brandoni están ahí pegados. Ahora, ¿qué bajo? Yo no sé quién cae más bajo, la verdad. Si la UCR teniendo a Brandoni como vocero o Brandoni siendo el vocero de la UCR. Ya no sé quién está cayendo más bajo. No. O se están yendo a pique ambos. El espacio político, el actor. La UCR, partido más antiguo, del partido político más antiguo que existe hoy por hoy en Argentina. Y que, bueno, básicamente se lo entregaron a este armado político que Juntos por el Cambio, Ernesto Sanz terminó de cavar la tumba de la UCR, básicamente, ¿no? Por último, luego de la marcha, la presidenta del PRO se envalentonó. Sí, estuvo tipo influencer. Tipo, mal. No tiró huevos porque tenía muchas cámaras alrededor y queda mal una ex ministra tirando huevos. No se bajó del auto o se bajó muy se poco. Se bajó muy poco, estuvo en un momento. Creo que tenía un barbijo medio marrón, pone que te diga, o con cuadrillo. Algo raro tenía el barbijo, estaba a la moda. Dijo. Con esa cabellera cortada en. Esa cabellera, yo conocí una persona que en cuarentena tenía el pelo bastante parecido a ella porque se autocortó el pelo. Ah, sí, mira vos. Mira, sí. Pidió ampliar el 41% de los votos. Podemos volver a ser gobierno. Y sí, básicamente así funciona esto de las elecciones. Si te vota más gente de la que te votó o de la que vota el otro partido, podés volver a ser gobierno. No es una cosa mágica lo que pidió. Lo que no sabemos es quién estaría a la cabeza de ese gobierno, porque básicamente desde el PRO y desde Juntos por el Cambio se vienen distanciando bastante del Mauri. La Patricia Bullrich es una de las pocas que sigue bancando a Mauricio, pero Larreta, todos se vienen tratando de despegar bastante de Mauricio. Que Mauricio, desde Francia, ojo, tranqui, publicó un tuit que decía, orgulloso de los argentinos. Ay. Sí. Dijo, orgulloso de miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello. Y sí, al trabajo, al respeto y a la libertad. Mauricio, estás en Francia, comete un croissant y deja de romper las pelotas. Se enojó Diana Melón. Sí, está más allá de que hay diferencias entre dentro del propio PRO, justamente es muy marcada la diferencia entre los que tienen un cargo político y los que no tienen un cargo político. Pato Bullrich es de las que mejor imagen tiene dentro del PRO, ya incluso cuando era ministra, si bien es de las que mayor imagen negativa tiene, también es de las que mayor imagen positiva tiene, yo creo que... Eso duele, eso que sea una... Sí, pero siempre al antiperolismo sumarle el gorilismo y la idea de... usar armas, militarizar, ¿viste? Y bueno, Pato Bullrich engendra todo eso. Igual el antiperonismo, Pato Bullrich viene del peronismo. Sí, bueno, pero es como Lilito Carrió, ¿viste? Que dijo, no, yo estaba tranquila de que Macri, que robó la patria, no gobierne, y ahora terminó siendo la diputada históricamente más votada de Capital por el partido del PRO. Ahí a la Pato le falta, me parece, el pronóstico, para que se cumpla el pronóstico de la Pato, le falta sumar a un sector que podría acompañarla, e incluso se sentiría un poquito tocado el corazón por su viejo corazón peronista, y yo creo que puede haber una fórmula bebé que ganaría esas elecciones. Una forma bebé. Fórmula bebé. Bebé, las iniciales. Bullrich. ¿Quién más? Bullrich. Bernie. Tal para cual. Y el otro día estuvieron en la televisión haciendo así ojitos. Sí, esa fórmula yo creo que la gana. Tienen a la derecha anti-pro, toda la derecha. Ya lo veo a Bullrich haciendo, sumándose al spot de campaña de Bernie, haciendo flexos al lado de Bernie. Haciendo TikToks al lado de él, tirándose de la silla. Sí, tipo Bernie haciendo lagartijas y la Pato sentada arriba de la espalda de Bernie. No, ¿por qué me hacen imaginar estas cosas, chique? Yo te lo digo, 2020, no te digo para el 2021, pero 2023, bebé, viene a la derecha. Dios mío, hay Bernie que irse. Bullrich. Aparte, esa serie de ministerios van a estar Spert, Milei, entran todos. Bueno, Que nos mate el coronavirus. Si viene en el 2023 la fórmula bebé, que nos mate el coronavirus. Ya está, no quiero vivir. Me testeo el dióxido de cloro, ya fue. Vamos a escuchar a Gorillaz haciendo Feel Good. Y volvemos. Take it all little.

Espera que no lo tengo acá. Dame, estirámelo un segundito y ya te lo... Muy rica la pizza. ¿De qué pizza? ¿Cuál es tu preferida, Castaño? ¿Qué pizza? Sí. Ay, a mí me gusta la que es... ¿qué tipo? La especial, ¿viste? Que tiene jamón, morrón... La especial no es tipo la especial, se llama especial esa. Bueno, pero algunos nunca tienen huevo. ¿Por qué esa pizza se llama especial? Por eso, es bueno, por eso digo, es como la común, especial. ¿No? Bueno. Pero bueno, sí se llama especial. El teléfono de qué pizza es 422-5310. 422-5310. Hasta las 12:30 están abiertas, así que clávate una pizza cooperativa este viernes. Sí, y léete, entrate a Pulso Noticias, pulsonoticias.com.ar, a leer todas las notas y lo importante, lo verdaderamente importante. Suena Eruca Sativa haciendo Las Habladurías del Mundo. Las Habladurías del Mundo. Ser parte de tu cuerpo, y al acariciarme me darás los espejos que son de tu día del alma. Mientras oigo trinos, voces, oigo más. Ellos, los dioses que nos escuchaban. Veo las palabras nunca son lo mejor para estar desnudo. Y la anaconda es como el buey. Ya no hay más leyes de la selva. Toda la ternura me darás si te ofrezco. We'll be right back. a todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Minutos nos separan de las 9 de la noche. Tardamos un poquito en arrancar el bloque porque estábamos en un debate político-filosófico espiritual. No espiritual no tenía nunca. Nada sobre lo políticamente correcto, lo impolíticamente correcto. Y acá, justo en esta parte, agarramos cosas que son bastante políticamente incorrectas o estúpidas. Totalmente estúpidas o pasteadas, ¿no? Como el acción de irse al pasto. Pensé que pasteadas de pasta, no de pasta. No. Gente que se va. No, puede ser gente también, de puede pasta ser gente también. Que esté de pasta. Pero bueno, gente que se va al pasto y dice cosas, y lamentablemente en este mundo, no solo que a veces quedan registradas porque hay muchas cámaras, sí, ¿no? Y está todo como súper registrado, sino que hay idiotas que lo registran. Onda que lo tuitean, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces queda idiotizado para la posteridad. Exactamente. Si bien se pueden borrar los tuits, me sorprende que la gente escriba y no piense. O sea, como una cosa es que te salga instintivamente decir algo que no estás pensando, pero porque el hablar está más a mano. Ahora, sentarte en la computadora, pensar una estupidez, escribirla y mandarla, es como en ningún momento de todo ese lapsus te das cuenta que estás haciendo una estupidez y que la vas a mandar hay a miles de usuarios. Hay estupidez que se sostiene, ¿no? Como que se sostiene bastante. Puedo decir que hay gente que es coherente con su estupidez. Sí, por favor. Bueno, entonces esta pequeña introducción es para darle pie al ¿quién lo dijo? A ver. Tal vez la parte más jocosa y jovial de todo el programa. ¡Oh! El biribiri también. El biribiri es muy bueno. Sí, y más cuando tenemos biribiri con tantas estupideces como tenemos hoy. Cuánta gente idiota que comparte el territorio con nosotros, ¿eh? Como ha dicho allá por la década del 80 Tato Bores, parece que tiraron un almácigo de boludos y bueno, ahí nació Argentina. Vamos con el primero. Rendirse no es opción para un soldado. Al virus, en mí, le quedan las horas contadas. Robocop con coronavirus. Matt Damon haciendo un remake de El Salvando Soldado Ryan. En época de pandemia. En época de pandemia. Es muy buena vender esa historia. Escribiste el guión. ¿De qué salvarían al soldado Ryan del COVID? Del COVID, exactamente. Claro. ¿Dónde está el soldado Ryan? Tenía que estar en su casa. ¡Oh, Dios! No. Quédate en casa, Ryan. No vi la película, pero bueno. Pero sí, no, la verdad es que buscan a ese soldado. No tiene mucha. No fue Robocop ni Matt Damon. Fue Sergio Berni y lo publicó en Twitter. Por eso digo, los estúpidos deberían tener más filtros. Sí, y bueno, nada, estás teniendo muchas oportunidades para demostrar que no viniste al mundo a cagarnos la existencia. Coronavirus, te estoy hablando a vos. Pues ya zafaron muchos que tenían y la sacaron gratis. Después dicen que es democrático. Las pelotas, democrático. Democrático, las pelotas, su lemita y su lema tienen. Y Carlos Saúl zafó, no sé cómo. Ese salva siempre, ¿verdad? No sé, tiene un pacto con el diablo. Sí, obvio. Bueno, ya tenemos en la vista a Feynman. Por favor. A Bernie. ¿Y alguien más? Bueno, Bolsonaro ya zafó. Bolsonaro zafó. Áñez ya zafó. ¿Cómo se llama el de Inglaterra? El de Boris Johnson. Sí. Boris Johnson zafó. Añez zafó, me parece ya también. Sí, Añez, porque tenía la tarjetita anti-COVID. Bueno, el dióxido de cloro. COVID, tenemos Fembos. Está la esposa, la madre de Larreta. ¿La madre de Larreta? Sí, pero no le gana a la madre de Larreta, pobre. Y pero si no puede contagiar al hijo. Ah, bueno, ahí sí, escúpale la cara a su hijo, señora, escúpale la cara. Pero coronavirus, te tenemos fe. A ver si nos das alguno de estos. Sí, pero es como la selección argentina, nefasta. Siempre promete, pero nunca te da una buena, ¿viste? Yo creo que si sigue haciendo así que el fascismo encarnado en personas sobrevive al COVID, para mí sí es un invento de la derecha el COVID. Lo hicieron y tienen como ser de derecha te hace inmune, algo así. Algo raro debe haber. Bueno, vamos con el siguiente. Otro boludo acá. También en Twitter. Con San Martín haciendo patria. Multitudes en todo el país que marcharon contra el autoritarismo chavista y la búsqueda de impunidad para la cleptocracia K. Si escuchaba la primer parte, te podría decir Güemes o alguno así que fue con San Martín haciendo patria. Claro. Punto. Es que hasta con San Martín haciendo patria me parece que lo copió y lo pegó de otro tweet y después agregó lo que le pintó el orto. ¿Qué onda? ¿Bajo qué efectos está esta persona que publicó este tweet con San Martín Multitudes haciendo patria? En todo el país que marcharon contra el autorismo chavista, otro país. ¿Qué? Está en otra ¿cómo se aparte llama? Chávez, al igual que San Martín, sí. Murieron. Otro, sí, ay, no me sale. ¿Cómo se llama la línea? Era lo que estaba pensando, paralelo. Paralelo. En otro paralelo, en otro meridiano. No, meridiano es el vertical, el de Greenwich, el otro es el paralelo. Ah. Está en otra parte, bueno, y la cleptocracia, me costó muchísimo saber lo que era la cleptocracia. Disculpe mi ignorancia. Clepto. De robar, sí, pero la leí rápido. Cleptocracia, ¿qué será? Bueno. Ebu Feynman. Desde su casa con COVID, podría haber sido. Podría haber sido la Carrió. Sí, estas cosas son re de la Carrió. Sí. Que mezcla un poco las efemérides con la idiotez. Y si hubiese firmado el Santísimo está secuestrado. No, Alfredo Leuco, che, otro boludo con otro Twitter. Otro boludo que encima se reprodujo y crió otro boludo. Porque otro meritócrata. Claro, sí, porque ahí viste que a veces dice que los hijos no se parecen a sus padres. Bueno, no, el leucocito es igual. Es como de la misma. Tallado igual la misma. Con lentes de contacto nomás. Sí, y más canchero. No, y tiene algo. Y más ayornado, ¿no? Sí. Y aparte, lo peor de todo es que él se llena la boca hablando de meritocracia. Queridito, estás ahí porque sos hijo de tu padre. No estás ahí porque. ¿No es un gran periodista? No es un gran periodista, claramente. Yo soy mejor periodista que Leuco. Ahí va, me gusta esa actitud. ¿Viste? ¿Con qué poco? Con qué poco, ¿no? Vamos con la siguiente. Quiero pararme en el centro y no voy a ser la que amplíe la grieta. Bueno, ya ahí ya sabemos que es una mujer. Es una porque mujer. Se autopercibe mujer. Viviana Canosa. Sí, me gusta esa opción. ¿Quién puede? Alguien en el centro. Quiero pararme en el centro y no voy a hacer la que amplíe la grieta. En este momento es difícil determinar cuál es el centro, porque sí, estamos Corea del Centro. Todos están a la derecha. Tengo otra. Mario O'Donnell. Mario O'Donnell. Muy bien, venís muy bien en esta. ¿Viste? Es muy bueno, Francisco Castañeda. Le encanta este juego, se prepara todo el día para esto. ¿Quién puede haber dicho esto del centro? Bueno, podría haber sido la mujer de... Esposa. La esposa, perdón. La esposa o la compañera de Sergio Massa, que era quien decía la avenida del centro, la amplia avenida del centro. Manera Galmarini, gracias. Cualquier cosa. Se entendió quién era. No fue ninguna de las tres opciones que dieron. Voy a leerle otra parte de esta persona que es muy buena y después voy a decir quién es. Tenemos muchos excelentes candidatos. Eso lo vamos a resolver estratégicamente el año que viene. Pero lo importante en Juntos por el Cambio es no radicalizarnos, porque no podemos responder con la misma lógica de Cristina. Si nos radicalizamos, somos funcionales a Cristina. Cuando habla de radicalizarse del 11R. Es complejo, ya no se sabe. Lilita, gracias por tanto. Le faltó hablar del Santísimo. El Santísimo está secuestrado, me olvidé de esa parte. Aparición con vida del Santísimo. Suelten al Santísimo. Queremos ir a misa. Bueno, nos quedan poquitas, ¿eh? ¿Quién lo dijo? ¿Lilita? Lilita, sí. Muy Lilita bien. Acá arriba, que ella quiere. Quiero pararme. Ella viste que va desde el ser la que confronta, a la que quiere la paz. Es así, Lilita. La siguiente. La pobreza está aumentando, pero la red de apoyo del Estado en parte compensa. Esto tiene tintas oficialistas. Alberto Fernández. Axel Kicillof. La tiraba todo el gabinete. La del hambre, que es de acá de La Plata, Victoria Tolosa Paz. No, no es Victoria Tolosa Paz. Me encanta que la pusieron a cargo de ese coso del hambre y poco sabe de hambre Victoria Tolosa Paz. Muy poco. Muy sabe poquito. Y ahí me gusta la sinceridad de esta frase, porque si uno tiene mucha sinceridad, la pobreza está aumentando por la red de apoyo del Estado en parte compensa. Claro. Como que, sigue estando. Esa es la visión que tiene de la política que está llevando adelante su propio ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social. Arroyo dijo esto. Así que bueno, sabe que es poco lo que está haciendo. Me gusta esa sinceridad. Me gusta la sinceridad, pero estaría bueno que accione para decir que haga algo. Si en parte estamos compensando, una parte básicamente se está muriendo de hambre, señor Arroyo. Haga algo. Con digo, pensando en la pesada herencia, en que tanto, digo, es poco. En parte, y compensar no estaría alcanzando para... ya que están ayudando a las grandes empresas, ya que decidieron no expropiar Vicentín, bueno, compensen la parte que se necesita compensar. Escuche a Diana Melón, señor ministro. Vamos con la última antes del histórico. El otro día, más que una marcha, hubo un aluvión psiquiátrico. Opa. Muy neurodiante esta persona. Terrible. Repudiamos esta frase. Ser un sorete como persona, pensar de que está bien que se mueran algunos, no es ser neurodiverso. No tiene nada que ver con un aluvión psiquiátrico. Tiene que ver con ser mala gente, básicamente. Sí, ser de derecha y fascista no tiene nada que ver con la neurodiversidad o demás. Muchos de los que estaban ahí son bastante neurotípicos, pero son de derecha. Y son asquerosos. Ser asqueroso no tiene nada que ver con eso. Bueno, ¿quién fue entonces el forro que dijo esto? Ay, tantos forros se me cruzan por la cabeza, porque forros abundan también. A ver, Fran, tírate una voz mientras yo pienso. Ay, es muy difícil porque... Es una pasteada fuerte. Claro, y es raro, a ver, ¿quién puede llegar a ser? No, la verdad que gasté Aníbal todos Fernández. Los cartuchos. Aníbal Fernández es de no pensar cuando habla, sí, podría haber sido. No, fue Ojitos de Cielo. ¿Macri? No, el otro, el nuevo, el Ojitos de Cielo del de bueno ahora se supone. Ah, ¿quién sería el Ojitos de Cielo? El bueno? Rey de la Noche. el Kicillof. Ah. No sabía que le decían ojitos. No, no, pero tiene ojitos celestes también. No tiene ojitos de océano, para de diferenciarlo. Ay, bueno, está bien. Bueno, nada, un saludito de porquería para Kicillof y su odio a la neurodiversidad. Sí, la verdad que sí. Muy bueno el single igual de campaña. El ¿cómo single de campaña te gustó? Pegaba el single de campaña, pegó. ¿Cuántas tardes hemos estado cantando acá? No, hablá por vos. Pero hablá se te pegaban, vos. Se te pegaban. No era. A mí se me pegan los jingles de las publicidades, pero no puedo porque no me pagan para cantarlo en la radio. Yo no lo voy a cantar porque no, pero no sería lo cantabas. Nada. Pero lo cantaba, lo cantábamos. En la radio éramos muchos. Yo no recuerdo, yo no recuerdo. Yo no era no estaba en ese grupo. No te hagas, Susana, no te hagas. Te bueno, falta el montoncito. El montoncito. ¿Cómo me han hecho montoncito hoy? Bueno, vamos a escuchar el quien lo dijo histórico. A ver qué tenemos para hoy. Porque tenía por. O sea, es que el doctor Bisman tenía, digamos, contra la presidenta y lo que dijo, él tenía todo confirmado, todo cierto. O sea que él estaba apuesto a todo. O sea que puso el pan sobre la mesa, al pan, al vino, sobre las cartas a la mesa. Esta persona podría haber estado en la marcha del 17A tranquilamente. Yo creo que esa es la elección del biribiri histórico. Ah, tiene algo, hay una reminiscencia, hay algo que no pasa de moda de comer no mucho. No sabemos quién es igual, doctor Bisman. No sabemos, es que hay después ha habido otras cosas de doctor Bisman, pero es de comer mucho medio. ¿no? Yo creo que comés mucho medio y en un momento te quema el cerebro. Digo, mucho medio hegemónico, ¿no? Comunitario. Claro. No, como la, el otro día había una señora que decía, no queremos que reformen la Constitución. Y vos, señora, no hay ningún proyecto para reformar la Constitución. Eso no se está discutiendo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que la Constitución? Sí, porque quieren reformar la Constitución. Señora, sí. señora. Tengan cuidado. Yo recomiendo, no soy médico. No quiero que entonces después me hagan apología como de la medicina como me Canosa. Practico la medicina ilegalmente o no sé cómo. Pero cuidado con el consumo problemático de medios de desinformación. Es mucho más aconsejable ver televisión basura que ver informativos en estos momentos. En este momento sí. Te están haciendo mal. La gente después termina diciendo eso, que hacen vacunas con fetos y deja. Reformar la Constitución. Reformar la Constitución. Y deja para la posteridad frases como sobre las cartas a la mesa. Al pan pan. Al pan pan y al vino vino. Y digo, cómo todo mezclado estaba en ese relato de lo habían matado. No aportaba nada más. Igual, lo habían matado a Bismarck. También la televisión basura va de la mano de las personas que dicen, por ejemplo, que quieren ir a curar chimpancés a África. No, cuidado, no consuman cualquier tipo de televisión basura. Si van a consumir televisión basura, que sea una televisión basura que no nada tenga que ver con, no sé, con esta gente. Ay, yo consumo televisión basura, pero televisión basura del estilo de un reality que hacen maquillaje, por ejemplo, o soplan vidrio. Esa televisión yo voy basura. A ver el reality de soplar de vidrio porque hace meses viene Diana Melón diciendo del reality. A mí me gusta el que hacen la reconstrucción de la casa. Ese está muy bueno. O sea, tienen mucha guita que nunca voy a tener. Mira qué linda quedó esa casa. Yo miré todos los reality de diseño de interiores, los miré todos. No hay un reality. O el que hacen las casas en el árbol, ¿viste? Ay, sí. La casa para los gatos, eso también. Es más grande que tu casa. Sí, es otro nivel, otro estilo de vida totalmente primermundista. O si no, los que hacen peceras. Esos también los miré mucho. ¿Qué hacen peceras? Es más grande. Muy buena. Tengo que entregar los dos riñones para hacer de esa pecera, ¿verdad? O el señor que hace unas tortas magníficas en Estados Unidos. Body. Mira. Ah, sí, de ese sí lo tenía. Ese lo tenía. Bueno, de las peceras, no. Los de cocina siempre, ¿no? Siempre garban. La cocina está bien. No es televisión basura. Es televisión basura. Sí. Pero es saciar un poquito después, la hambre. Miré también el de body painting. Y anotás, painting. A veces anotás las recetas como voy a hacer esta torta. Hay un reality de body painting muy bueno que tiene dos temporadas. No te veía mirando ese reality allá. La cuarentena da para todo. Todo lo que estoy comentando, todos estos realities, salvo los de diseño de interiores, los miré en cuarentena. Los diseños interiores los bancás por fuera. Por fuera amo de los diseños, el diseño de interiores. Se ve reflejado en tu casa. No. No soy muy buena diseñando interiores. Por eso. Ah, pero es irónico encima. Claro. Encima. Tan mal está mi casa. No, para nada. Está muy bien. No te tomes así. Es una humorada. Vos mirás todos los realities de cocina y sin embargo nunca te vi traer ningún tipo de alimento. Reclamitos. Claro, anotá la receta, tráela a la radio, amigo. Terrible. No escuchan radio basura, chiques. Se va poniendo, se va picanteando esto y ya nos pasamos de la hora, así que podemos cerrarlo antes de que se termine de picantear. Agradecemos, como siempre, a Saba Schulman y a Tamara Camparo del otro lado del vidrio. Por bancarnos. Ya no nos miran igual. La última parte del programa ni nos miran, ni nos hacen señas. Ya están hastiadas, pobre. Tamara está jugando el Candy Crush en su teléfono, no importa todo un carajo. No sabemos si hay Saba la cachetea otro... cuando tiene que subir la cortina. Mamá, dale, suelta eso, apretá el botón. Hace tu gracia. No, ya es como que hay un momento que creemos que somos nosotros tres nada más los que disfrutamos este programa. Esperemos, si lo están disfrutando, mándenos una señal. O una pizza. Una pizza, ¿qué pizza? ¿Qué pizza? Pizza cooperativa. Bueno, Francisco Castaño, muchas gracias. Un placer, como siempre. Muchas gracias, a pesar de que me digas cosas malas. Me encanta tu casa. Ahora no te hagas, mirá. Ahora no te hagas. Nos volvemos a escuchar como cada viernes, el viernes que viene, como cada semana. Claro. Todos los viernes a las 6 de la tarde. Y nos vamos con Los Arcanos del Desierto, Tizón y Fuego, Saba Schulman.